Ok, regresamos aquí a nuestra conversación con Jorge Contreras desde Coordinación Académica, quien muy amablemente hizo una pausa en su diario laboral. Y bueno, pues nos está hablando precisamente, nos está contextualizando, nos está explicando de qué va todo este tema de las competencias, y nos dirigíamos rumbo hacia el tema de la auditoría, porque el tema de alguna manera da, porque el SENA, perdón, da ese aval. ¿Cómo nos fue con ese aval? Lo vimos muy ocupado la semana pasada, Jorge, no tuviste un solo minuto de tiempo, nadie te pudo conseguir en oficina. ¿Cómo te fue? Bueno, volviendo al tema de las auditorías, el porqué de una auditoría de calidad, ¿cierto?, para los programas en Compuset. Realmente es una exigencia, lo hacemos por dos razones. Una, porque realmente tener calidad en todos nuestros programas garantiza que podamos estar brindando un servicio a la comunidad, ¿cierto?, cumpliendo con los estándares, con unos estándares no solamente nacionales, sino internacionales. Entonces, sí. Es, digamos, mejorar nuestros procesos y mejorar la formación a través de lo que es el montaje del sistema de calidad. Y segundo, porque es un requerimiento para poder, ante el SENA, seguir con el reconocimiento de nuestros programas. Hasta el año pasado, más o menos, el mes de marzo, era el SENA quien hacía directamente las auditorías y quien daba el reconocimiento. Pero hasta este momento el SENA, digamos, tenía carácter no solamente de entidad formativa, sino que también de entidad que regulaba la parte de competencias, ¿cierto? Con el objetivo de quitarle un poco de carga a la actividad del SENA y que ésta se enfocara solamente a la formación, que es su fuerte, el gobierno le quita al SENA lo que es la parte de regulación, claro, de regulación como tal, y le dice, no, solamente usted se va a encargar de ser una entidad de formación y, digamos, de cierta forma de estandarización y de supervisión de que las instituciones sí están haciendo esto. O sea, que el SENA ponía las reglas del juego de alguna manera, ponía reglas. SENA mismo daba unos parámetros que debían cumplir las instituciones de formación para el trabajo para poder ellos dar el reconocimiento de los programas. Entonces el SENA daba los parámetros y el mismo SENA hacía la revisión o auditoría, y si el programa cumplía, daba el reconocimiento a los programas, ¿cierto? Yo creo que hay que aclarar aquí el porqué o cuál es la importancia del reconocimiento SENA para un programa. Y la importancia radica en que cuando un programa de una institución de formación para el empleo tiene el reconocimiento SENA, es un aval que le da el SENA, en el cual dice ese programa cumple con los estándares, claro, con los estándares, y las personas que salen egresadas de ese programa tienen el mismo nivel de competencia de aprendices formados en el SENA directamente. Y como el SENA está dando ese aval, los aprendices, que este, digamos, es el foco principal del reconocimiento, nuestros aprendices pueden ir a las empresas, al sector productivo, a hacer la etapa productiva o lo que conocemos como práctica empresarial en las mismas condiciones que va a un aprendiz SENA. Entonces va bajo un contrato de aprendizaje y donde le reconocen el 75% del salario mínimo legal vigente y tiene todas las, digamos, las ventajas y digamos todas las protecciones por ley establecidas para el tipo de contrato de aprendizaje. Entonces, digamos, esa es la importancia y por lo cual en Compuset siempre hemos tratado de que los programas tengan reconocimiento SENA para que los aprendices tengan más oportunidades en el sector productivo, iniciando desde su práctica empresarial. Cierto. Entonces volvemos a la parte que estábamos hablando de que el gobierno quita al SENA la responsabilidad de certificar como tal o de hacer la auditoría y le dice no, a partir de, dieron un año y dice a partir del otro año las instituciones de formación para el trabajo para poder seguir con el reconocimiento de sus programas ya no deben pasar por una auditoría o revisión del SENA, sino que deben certificar en las normas específicas de cada programa ante una entidad certificadora debidamente reconocida por el Estado. y deben certificarlos en calidad. Entonces, ante ese comunicado que se nos da, empezamos de una el proceso de certificación de calidad. De hecho, lo que tuvimos hace una semana fue simplemente la auditoría, pero realmente hay mucho más trabajo detrás porque veníamos articulando todo para responder a una auditoría. Realmente lo que se nos vino fue la revisión de un trabajo que ya se había hecho. Entonces, nos visitó un auditor del ICONTET, quien vino a revisar todo para determinar si los programas cumplían con lo que son las normas técnicas comerciales. Hay unas normas técnicas comerciales genéricas para varios programas y hay programas que deben responder a unas normas técnicas comerciales específicas, como es el caso de sistemas de informática y turismo, que tienen sus propias normas técnicas asociadas, y hay otros programas que responden a una norma técnica colombiana más general. Okay. Muy bien, entonces en ese contexto se puede decir que nos fue bien, pasamos la prueba. ¿En qué momento histórico se encuentra CompuSec en este momento? Bueno, en este momento tuvimos la auditoría y la revisión, ¿cierto? Lo que buscábamos en esa revisión es que el ICONTET maneja dos tipos de no conformidades. Una no conformidad es algo que no se ajusta a la norma y que hay que modificar. Entonces, hay dos tipos de no conformidades. Hay no conformidades mayores y hay no conformidades menores. Okay. ¿Cierto? Afortunadamente, pensamos que nos fue muy bien porque para ser nuevos en esto y ser, digamos, apenas estar empezando con la implementación de todo lo que es el sistema de calidad, no se hallaron no conformidades mayores. Okay. Que son las que pueden retrasar el proceso, porque cuando encuentran una no conformidad mayor, eso implica que dan un lapso de tiempo para corregirla, que puede ser como mínimo 6 meses, y luego viene nuevamente otra auditoría. Eso nos hubiese atrasado el proceso. Encontraron, sí, unas no conformidades menores, ciertos detalles que hay que ajustar, ¿cierto?, a los programas, pero estas no conformidades, las no conformidades menores nos permiten tener el certificado de calidad bajo el compromiso de que cuando vengan nuevamente para la recertificación en calidad, no pueden encontrar esas no conformidades menores, ¿cierto? Claro. Entonces, ahora mismo el trabajo y el reto es fortalecer esas no conformidades menores, que de hecho fueron 4 apenas, para que cuando más o menos en 6 meses o más, como mínimo en 6 meses, que vuelven a hacer otra revisión, ya encuentren estos aspectos solucionados y no nos vayan a decir no, pero es que o no nos vayan a quitar la certificación de calidad. En este momento, digamos, estamos a la espera de que nos llegue el certificado de calidad, porque pensamos de acuerdo a la circunstancia y a las normas que impone el ICONTET que cumplimos. Claro. ¿Cierto? Entonces ahora el reto es solucionar esos pequeños detalles que aún tenemos que ajustar para que cuando venga una próxima auditoría, poder entrar a la recertificación. Tenemos como un margen de maniobra, según lo que me acabas de decir. Entonces, pues hay como un beneficio de la duda, hay un buen espectro de movimiento para que nos podamos mover, pues, hay como un compás de espera, me da la impresión. Sí, lo que pasa es que el ICONTET lo que busca es la documentación de los procesos, y él siempre en las auditorías lo que busca es evidencias. Claro. Evidencias de procesos. Nosotros teníamos procesos, no que no estuviese el proceso. Cuando hallaron una no conformidad menor es porque el proceso estaba, pero aún el lapsus o el tiempo entre el que fue montado el proceso y el momento de la auditoría no dieron para tener las evidencias que el ICONTET no estaba pidiendo. Okay. Entonces lo que tenemos es que madurar esos procesos, recolectar las evidencias para que cuando el ICONTET venga nuevamente a hacer la revisión ya podamos mostrarle evidencias de un proceso. Jorge, ¿usted a qué hora se volvió tan ducho para este tema? ¿A qué horas empezó a manejar también este discurso? ¿Hizo alguna especialización? ¿Ha asistido a cursos? ¿Ha estudiado mucho? ¿Cómo ha sido ese proceso suyo? Mira, William, realmente, digamos, mi área de aplicación, yo soy ingeniero de sistema y tengo una especialización en lo que es la administración educativa, sí. ¿Cierto? Pero realmente, digamos, todo el aprendizaje fuerte en todo este campo no lo tiene uno ni en la universidad ni en la especialización. Allá se dan ciertos parámetros, pero realmente el aprendizaje se obtiene acá en el campo, en la aplicación como tal. En la arena de trabajo. En la arena de trabajo. Yo pienso que Compuset para mí ha sido una escuela en todos estos aspectos. Yo empecé en Compuset en el año 2010 como docente en el área de sistema. Luego pasé a la coordinación académica y en este momento estoy en la vicerrectoría, ¿cierto? Okay. Estoy en el aspecto de vicerrectoría. Entonces ha sido todo un proceso formativo también, porque realmente muchos estudiantes piensan que el proceso de formación se da solamente cuando estamos estudiando y estamos en el instituto o estamos en la universidad, y piensan que ya cuando uno llega al campo laboral uno se las sabe todas. Sí. Y que ya el proceso muere ahí, pero realmente el proceso de formación es continuo, y donde realmente tú te vas a formar y te vas a especializar en temas específicos es en el campo laboral, porque ahí es donde vas a terminar de desarrollar unas competencias que ya traías y obtener nuevas que te exige el puesto laboral. Eso es muy cierto, y eso es una discusión que uno tiene mucho con los estudiantes. Yo como docente me encuentro mucho en ese tipo de conversaciones, diciéndoles que, por ejemplo, en la universidad, pues ya cuando uno está como en otras ligas, se da cuenta de que de todas maneras el 90% de la educación es autodidacta. Es más, lo que vos te pases investigando por tu cuenta, yendo a la biblioteca. En este caso, pues ya ellos tienen Google, pues tienen más facilidades para adiestrarse más. O sea, es un trabajo mucho más de ser autodidacta y de lo que vos decís, experiencia. O sea, en el campo de trabajo es donde uno, inclusive hay un axioma muy, muy interesante desde hace muchos años en las universidades, donde los profesores le decían a uno: vea, es que usted sale de aquí es a desaprender lo que aprendió en la universidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es donde uno sale como... En el campo de trabajo es donde uno aprende realmente. Este es Jorge Contreras. Vamos a un pequeño corte institucional y volvemos al tercer y último segmento de esta interesante conversación.